El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea organizó el encuentro de amistad con miembros de la Embajada Cubana en Pyongyang el día 14, en saludo al aniversario 31 de la visita de Fidel Castro Ruz a Corea. Fueron invitados el embajador Jesús de Los Ángeles, Aise Sotolongo, y otros de la sede diplomática cubana, y asistieron Shin Hong-chul, viceministro, y otros miembros de la Cancillería. Los participantes rememoraron con emoción aquellos días históricos en que los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il se entrevistaron con Fidel Castro Ruz. Además, intercambiaron temas acerca de desarrollar sin fin la amistad y unidad combativas y la colaboración entre dos países preparados por líderes antecesores, y se divirtieron con juegos deportivos y recreativos.